oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo. Bullpen. Bienvenidos al podcast del Universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arevalo y como en todos los programas, ahora sí, y no en la zona N como siempre nos había acompañado en los programas anteriores, ahora sí en vivo nos acompaña Luis Gantús. Hola, ¿cómo están? Pero no crean, posiblemente tengan que regresar próximamente a esa zona N. Pero bueno, el programa de hoy... Disfrútenlo. Sí, lo tenemos aquí, así es que todos los fans disfruten. Y pues una aclaración, en el podcast pasado les comentamos que, bueno, pues que cuando se subiera, ahí pusieran sus preguntas. Pero bueno, aquí tenemos la particularidad de que nosotros estamos grabando los podcasts una semana antes. Entonces no se vayan a enojar, ni vayan a saturar el blog, ni vayan a, por favor, a pensar que no les vamos a contestar. Pensar que nunca les vamos a contestar. No, sino lo que pasa es que esto va como una semana de desfase, así es que pongan sus dudas, el señor Gantús se las va a contestar y todos vamos a estar tan contentos como siempre hemos estado. Pero bueno, el tema del día de hoy, que yo creo que es importante tratar de por varias cosas. Una, porque todos ustedes saben que viene la tercera película del Hombre Araña, Spider-Man 3, en la que se plantea toda la historia del traje negro y la cual da como resultado a Venom. Ese es un punto. El otro punto es que nos arrancamos a partir del mes de febrero con la edición 6, 7, 8 y 9 de Venom, que ya los vamos a hacer semanales y vamos a terminar ya esa saga de Venom. Entonces, creo que ahorita estamos viviendo en México la Venommanía. Vienen muchas cosas con este personaje que a mí se me hace muy, muy peculiar lo que ha ocasionado Venom. Desde la primera vez que surge, bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Todo viene de las guerras secretas. Ahí nace todo. Porque el Hombre Araña ahí se agarra una de las tantas tranquizas con los malos. Ajá. Le destrozan el traje y le destrozan los disparadores. Y entonces aparece una máquina ahí medio extraña que empieza a regenerar los trajes. A cumplir deseos o algo así, porque regenera también el escudo del Capitán América. Entonces en esa máquina sale una bolita así como una pelotita negra, absorbe, se desplaza por el cuerpo de Peter Parker y bueno, tiene el famosísimo traje negro. Regresan de guerras secretas y en la historia este traje negro empezó a tener así como que vida propia. Exactamente. Y un día se da cuenta Peter que ese traje lo empieza, hasta cuando está dormido sale a esa es una patrullar. De las grandes escenas y que de hecho se recrea muy bien en el tráiler de Spider-Man. Que él está dormido y de pronto aparece de cabeza en un edificio y se despierta y dice, ay güey, ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Sí, esa es una escena del cómic tal cual y se ve, bueno, por lo menos en el tráiler que la van a utilizar. Ajá. Hasta que de repente un día dice, bueno, ¿qué pasa con este traje? Y le dice el científico, que parece que todo el mundo recurre a él. A Reed Richards todo el mundo recurre a él. Es como el Dr. Simi. Por almorranas. O sea, y todos los que tienen así una enfermedad van con él. Entonces, bueno, llega con él y dicen, ¿sabes qué? Es que no es un traje, es un ente simbiótico que se está apropiando de tu cuerpo y que... Y de tu mente también. Y de tu mente. Y aparte ya había tenido pesadillas el Hombre Araña con el traje, que se peleaba el traje negro con el traje tradicional. Ah, sí, ese es... Bueno, ese era muy está bueno. Muy de Buñuel ahí, la pelea, pero bueno. Entonces el Hombre Araña se lo quedan los Cuatro Fantásticos en una capsulita y ahí se supone terminaba la historia. Pero un día, como siempre sucede, este traje escapa. Exacto. Escapa de ahí de la cápsula donde la tenían los Cuatro Fantásticos y va a buscar a Peter Parker, porque es su residente y tiene que apropiarse de él. Entonces Peter Parker sabe que la única manera de deshacerse de él es por medio de un impacto sónico muy fuerte. Empieza una batalla muy sui generis entre un traje y Peter Parker y un superhéroe que acaba en el campanario de una iglesia. Que es una escena que también se recrea en la película. Por eso yo pienso que en la película Venom, todo el enfrentamiento con Venom va a ser después. Pero bueno, ya eso hablamos al ratito. Sí. Y llega este campanario, empiezan las campanas, el traje se va. Peter Parker está a punto de morir porque está a punto de reventarle los tímpanos y el cerebro. Y el traje lo salva. Y se queda en esa iglesia y bueno, ahí se supone que acaba esta historia. Es pero que también es bien tierno, caray. Como que sí quería a Peter. Sí, no. Y así le tenía su aprecio. Todavía en algunas historias actuales todavía se ve como que se puede pelear por exacto. Él. En enfrentamientos con Venom dice, ok, tómame. Y el traje hasta le causa un impacto psíquico. No, hay una en los cinco primeros números del espectáculo de Spider-Man. Ajá. Es cuando todavía está con Eddie Brock. Porque vamos a recordar que en este momento ya Eddie Brock ya no es más el huésped del traje. Entonces, pues en ese momento, pues simplemente, pues como bien lo dice Luis, o sea, pues el traje siempre quiere regresar ahí donde hubo cenizas. Sí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Sí, exacto. Sí, sí. Y el traje, pues parece también que trae un amor muy particular con el Hombre Araña. A todo esto hay una historia alterna, que es la de Eddie Brock. Exactamente. Esta historia se desarrolla porque hay una saga que es maravillosa que se llama La Muerte de John de Golf, que aquí es que sale un personaje que se llama El Devorador de Pecados. ¿Cómo es? El Devorador de Pecados. En esta saga, esta historia no sale en la saga original, sino esto se cuenta después. Eddie Brock da el nombre de quien se supone era el Devorador de Pecados. Y el Hombre Araña después agarra al detective Carter, que sí era el Devorador de Pecados. Este cuate Eddie Brock era un periodista que pierde total credibilidad y lo corren de su trabajo, pierde chamba, pierde todo y culpa al Hombre Araña. Entonces se va a suicidar porque pierde esposa, pierde todo. O sea, le desgració la vida y siempre le echó la culpa al Hombre Araña. Entonces cuando llega a una iglesia para pedir perdón por sus pecados y poderse suicidar a gusto, adivinen qué iglesia fue. Pues donde estaba el trajecito, ahí vagando, ¿no? Ahí donde todavía, por ejemplo, estaba como rezando el trajecito. Exactamente. Y entonces, se supone que ahí hacen esta unión, Eddie Brock se empieza a preparar físicamente para ser muy poderoso, y bueno, también vamos a hablar de las cuestiones técnicas, ahí nace Venom. Venom es creado por el argumentista David Michelin, o como le quieran decir, Micheline, y Todd McFarlane. Y empieza muy interesante porque de las primeras veces que aparece Venom, se aparece en la casa de la tía May. O sea, lo va a buscar a la casa de la tía May, sabe su identidad secreta, sabe todo, y empieza una de las rivalidades. Le pasa todo el conocimiento que tiene. Y empieza una de las rivalidades y se crea el que yo considero, porque no he visto otro villano que haya tenido el impacto tantas veces, además, que ha tenido Venom. Sí, no. O sea, desde los villanos clásicos, es el único villano creado en los 90s que ha tenido tal repercusión. Tan fuerte la repercusión y tal la popularidad que agarra Venom, que tienen que lo tratan de hacer héroe, porque no puede ser que el villano sea más popular que el héroe. Exacto, no, y de hecho es como bien interesante porque es la versión pues al carbón de pues el Hombre Araña. Claro, o sea, es que bien mamado y tiene como la característica de que inhibe el sentido de arácnido del Hombre Araña, lo que lo hace como un enemigo muy letal para el Hombre Araña, porque en cualquier momento se le aparece el Hombre Araña ni enterado. Ahora, Venom tiene un problema, es tan poderoso y como tiene los mismos poderes del Hombre Araña y es más fuerte que el Hombre Araña y nieve su sentido de arácnido, el Hombre Araña no tiene manera de ganarle. Entonces, también se les empezaron a acabar las historias de, bueno, ¿cómo le gana? Me acuerdo que en una de esas tiene que hacerse pasar por muerto y ve. Sí. Y Eddie Brock se queda en una isla desierta. Exacto. Y dije, no, pues, ¿de qué cómo? Bueno, pero con ya empezó. Maximum Carnage, por ejemplo. O con Maximum Carnage, que a mí Carnage yo siempre lo he visto como. Híjole, Venom es tan popular que vamos a hacerlo héroe, pero para hacerlo héroe no podemos perder a un villano. Exacto. Entonces vamos a hacer a Carnage y vamos a hacerlo más loco y más psicótico. Este sí es un simbionte, pero sí es bien malo, porque de hecho, una de las cosas que es interesante a Venom es como esa dualidad de que él odia al Hombre Araña, nada más. Y no se mete nada más. O sea, por eso se le ha llamado el protector letal, como muchos le han dicho, porque sí, finalmente como en su primera miniserie. En su primera miniserie que tuvo, porque no es un personaje que vaya por la calle ahí, pues está asesinando o robando bolsas, sino que a donde está el Hombre Araña, él ahí va. ¿No? Sí, no. Fíjate que a mí Venom en eso, creo que nunca han podido encontrar bien su personalidad. De repente aparece como un psicópata loco, enfocado a desgraciar la vida al Hombre Araña y nada más. Pero de repente sí ha tenido enfrentamientos con otros héroes. De repente es como que cuando lo quisieron hacer héroe, lo pusieron como alguna vez fue Punisher. O sea, como que perdió la cordura un momento y todo era malo y aquel que tirara basura estaba infringiendo la ley y había que matarlo. Creo que Venom también les pasa eso. Creo que llegó un momento en que ya no supieron cómo manejar a un personaje. Yo sí considero rebasó las expectativas que tenía la editorial, en este caso Marvel. Fue la salida más elegante que tuvieron para el traje negro, ¿no? Y que les funcionó perfectamente. Y bueno, ahora en toda la saga que se está publicando de Venom, seguramente todos la que la han seguido saben perfectamente que Eddie Brock ya no es el huésped y que el traje anda vagando por todos lados y que de hecho esta separación se narra en Espectacular Spider-Man porque es que Eddie Brock tenía cáncer, ¿no? Y que finalmente, el traje ya no le podía sacar toda la adrenalina, porque de hecho, una parte muy interesante de esa serie que planteas que Venom se alimenta de adrenalina. Y el Hombre Araña era la fuente inagotable de adrenalina para el traje, por eso lo quería tanto, por todos los poderes que tenía. Y finalmente, Eddie Brock, se le agotó y le dio cáncer. Entonces, ahorita el traje anda vagando y ya ha tenido varios huéspedes. Pen, el podcast oficial del universo Marvel. Bueno, déjenme por ahí contarles un chismecito. En algún momento existió la idea de hacer una saga donde el traje se apoderara de diferentes superhéroes. Gracias a Dios, no. No, porque era un Venom, Capitán América, un Venom, Iron Man, un Venom, todos. Bueno, eso pasa un poco, si recordarás, el último arco de Venom cuando está en el Ártico, uh-huh, se le mete a Wolverine. Entonces, ¿cómo se tenemos un Venom con garritas y que es así como con patillitas, claro? O sea, es, imagínate eso. Eso nada más pasa como durante tres paneles y ya. Y, no, pero era una saga que querían hacer y que se quedó precisamente en el escritorio porque pues alguien de los altos, creo que fue Joe, si mal no me equivoco, dijo, no vamos a hacer eso. Bendito sea. O sea, qué bueno que no lo hicieron, sí, no, porque digo, no me imagino al Venom Kitty Pryde. Sí, no. Neta, no. Ahí atravesando las paredes. Sí, o sea, gusto, que dejaras, ¿no?, mancha negra, ¿no? Sí. No. Y que, como sea, que finalmente Venom es un, pues como bien lo dices, o sea, es un personaje que yo creo que le han tratado de inventar más y más historias porque tiene mucha presencia. Tiene demasiada fuerza. Creo que ahorita Venom va a tener un resurgimiento porque también estuvo como que muy calmado. Lo sobreexplotaron en una parte en los noventas. Hijo, en los noventas es que era todo Venom. Era todo Venom y al ser todo Venom se volvió todo Carnage. Entonces no había un villano, simplemente todos los demás villanos del Hombre Araña quedaban demasiado segundones comparados con hasta Venom. Existe una miniserie que era Venom contra Carnage, que era nada más, claro, una miniserie. Que nada más estaban enfrentando. Exacto. Creo que fue en la famosa época donde se abusó de la comercialización de los cómics. Yo me acuerdo de portadas especiales de... Ah, con tinta directa. Exacto. Fosforescente de Venom. Se abusó del personaje. Lo han dejado descansar y ahorita como que trae un resurgimiento. No sé en particular qué vaya a pasar con Venom junto con la película. Es un hecho que vienen varias cosas de él. Exacto. Y que tiene que ver mucho que en Estados Unidos, nuevamente en varios títulos, en Amazing, en Friendly y en Sensational, Spider-Man, en todos, el Hombre Araña regresa con el traje negro después de todos los eventos de Guerra Civil. Entonces, ahí estén como muy atentos porque... Por ahí viene Guerra Civil, ya viene. Y fíjate, ahorita me estaba acordando ahorita que estabas hablando como de la sobreexplotación de Venom, que de hecho también en toda esta miniserie de Tierra X, cuando el Hombre Araña pues ya está viejito y, ah, y sí, todo esto, tiene... que de hecho su hija tiene el traje de Venom, sí, pero no, es un traje como rojo, como es que fue como una combinación, sí, entre Carnage y Venom. Sí, ahí, bueno, es una historia aparte porque, bueno, fue sacado del... De la mente de Alex Ross. De la mente de Alex Ross. Que algún día platicaremos con él. De él es... Tengo mis bemoles alrededor de Alex Ross. Pero bueno, la cuestión con Venom es que es de esos que llega para quedarse. Yo no recuerdo. Y mira que en la saga del clon sacaron villanos. Hasta... Como sacar productos de Sabritas, bro. O sea... No. Era impresionante cómo había villanos en esa saga. Pero sí... Venom se mantuvo. Maximum Carnage fue una saga muy interesante, pero para mí ya fue como la cúspide de todo lo que podían hacer con Venom. Y para abajo ahí. Y de ahí se vino para abajo. Sí. No me molesta el personaje, se me hace muy interesante, es un psicótico, pero siempre, para mí, ha quedado a la sombra de Venom. Siempre. Exacto. Porque es como, bueno, tenemos que hacer un Venom remasterizado. Y rojo, además, porque y era rojo, como la sangre, como para enfatizar esa onda asesina que tenía. Y siento por ahí que ahí fue cuando empezaron a desvariar con Venom. Con Maximum Carnage fue una buena historia, fue muy interesante, muy divertida, pero ya después ya no supieron qué hacer con... Fíjate, esta última miniserie que es la que estamos publicando nosotros, es interesante porque, pues porque narra cómo el traje ya va vagando solo. O sea, Steady Brook ya no es parte de la historia, sino el personaje principal es el traje y cómo se va metiendo en diferentes huéspedes. Y de hecho ya con las ediciones semanales que vamos a sacar, ahí hay un punto bien interesante porque ahora no solamente hay un Venom, hay dos Venoms. Pero ustedes lo van a tener que sí, descubrir. A mí siempre me interesó mucho la combinación Eddie Brock y el traje. Para mí eso era Venom. Te repito, habrá que ver qué es lo que funciona. Eddie Brock tenía todo un background, tenía todo un por qué odiaba al Hombre Araña. Exactamente. Y en su desviada mente era muy humano el decir, oye, es que ¿por qué este güey descubrió al asesino? Perdí trabajo, perdí dinero, perdí a mi esposa, perdí mi vida. Hay un porqué de que está encabronado. Y yo creo que fue una de las cosas más interesantes con Venom. Exacto. Hay que reconocer, y mire, no soy fan de McFarlane, tengo muchas quejas alrededor de su trabajo y de su... Pero cuando le escribía a alguien, a pesar de que inventaba músculos donde no estaban, y de que hacía cosas como lo de el Hombre Araña golpeando a Hulk a la estratosfera. Ah, sí. En particular con Venom le dio una personalidad muy fuerte. Su dibujo es dinámico. Creo que ha sido, como bueno, es el creador, ha sido uno de los que mejor ha manejado el personaje Venom, de Venom. Exactamente. Gráficamente. Y bueno, pues ahora tenemos a Paco Medina y a Daniel Way, que son los que van a terminar esta saga. Y pues, pues ustedes ya la van a poder leer, yo creo que esta misma semana que están escuchando este podcast. Y pues parece que el tiempo se nos ha terminado. Y ya nada más para terminar, podemos decirles que ya esta última saga de Venom no se va a publicar en formato bimestral como se venía haciendo, sino ya va a salir en formato semanal. Y pues damos por terminada esta saga, que yo creo que tiene partes importantes, porque retoma toda esta parte, pues como ya habíamos comentado, de que el traje ya no quiere Eddie Brooke y que anda buscando, pues finalmente, como muchos huéspedes. Y hay que recordar que en este momento, en todo el desmadre que tiene que ver con Guerra Civil, ahorita otro de los huéspedes que eso lo publicaremos en otras sagas, es Mark Gargan, el famoso escorpión. Él es uno ahora de los huéspedes actuales. De hecho, es el huésped actual. Que de hecho el Venom. Escorpión andaba como ahí perdidón, porque yo hace mucho que no sabía de él. Y a mí se me hace un personajazo. Y no, es un gran personaje, porque además fue como un como un conejillo de indias para J. Jonah Jameson. Que aparte es cuando Jameson, hay una historia por ahí donde se arrepiente y que lo publique en el Clarín. Yo creé al Escorpión. Al Escorpión. Es buenísima esa saga. A mí el Escorpión, digo, ahorita que lo mencionaste, se me hace un personaje bien interesante. Digo, no sé si alguna vez lo vayan a poner en las películas, aunque por ahí soltaron el spoiler de que para la 4 viene un rollo con Misterio. Pero fíjate, pues es que personaje. Finalmente, pues hablando un poco de las películas, sí, ya Sam Raimi dijo, pues ya no voy a hacer una cuarta. Bueno, eso es lo que dice ahora. Pero ya igual está, ya se está firmando, ya se está... Igual, Es mucha lana, es mucha lana lo que les representa. Entonces, pues fácil se podría hacer una franquicia del Hombre Araña hasta de... Pues, ¿qué te gustan? Sí, pero aguas, acuérdate que históricamente... A partir de la 3 ya todo va para abajo. Acuérdate, ¿no? Superman 3 con Richard Pryor. O acuérdate de Batman 3 con Jim Carrey. ¿O qué viste de Batman 4 con Schwarzenegger? Bueno, acuérdate de Superman 4 cuando Superman creo que empuja la luna. Un rollo así para tapar y hacer un eclipse. Y con el cuate que era... Que también Superman, hijo, creo que ese es, no, es que Superman es un... Deberíamos hablar del puta Superman es... Por eso yo cuando vi X-Men 3 dije, puta, la libro. No es la mejor, pero la libró. No, y no es la mejor de las tres. No es la mejor de las tres, porque para mí la dos. Definitivamente la dos. Pero Superman regresa. Comparada con las que habíamos visto antes. Puta, Superman regresa, sí, es así de... No, por favor, si no la han visto, no la los vean. Felicito. Sí, por favor. Los felicito porque han recuperado dos horas de su vida. Pero bueno, no han podido mantenerla. Superman, no es el caso. Pero bueno, esto... Luego lo haremos. Bueno, sí, luego lo haremos, que había como mucha tela que cortar de Superman y todos los crossovers que alguna vez hizo con el Hombre Araña. Fíjate que... Pues que nos podríamos comprometer para el siguiente podcast hablar sobre los crossovers que ha tenido Marvel con otras editoriales. Eso se me hace interesante porque ha habido unos muy buenos, ha habido unos, hijo, patéticos. Fíjate, uno que suelto ahorita rapidísimo es cuando está Spider-Man y Batman se enfrenta contra Carnage. Ah, sí, claro. Y el Hombre Araña se enfrenta contra Mark Bagley, Joker. Si mal no me equivoco. Ajá, que es Mark Bagley, la historia. Entonces, pues ya nos comprometemos y entonces el siguiente podcast ya lo haremos de eso. Pero bueno, por el momento viene Venom, viene semanal, cómprenlo, ya se va a acabar la historia, completen su colección, no se queden sin además, vean la gran ventaja que son las ediciones semanales por la gran cantidad de historias que vamos a poder tener de en adelante. Sí. Y pues después de Venom que viene, zombies. Sí, los Marvel y zombies. A todo mundo le gustan los zombies. Y el señor Gantús se va a convertir en zombie porque él va a traducir esa saga. Entonces, sí, va a estar muy buena. Y después de zombies, viene la guerra. La famosísima. Viene la famosísima guerra con todos los tie-ins y todo lo que no se pudo publicar con House of M. Ahora se lo vamos a publicar. Pero bueno, eso ya lo platicaremos en un podcast que esté ya más cercano. Obviamente platicaremos de los zombies, platicaremos de muchísimas cosas más. Pero bueno, Venom... La Venomanía en este momento está durísima. Compren los semanales, no se van a arrepentir. Estos últimos dos arcos son muy buenos porque ya se enfrenta contra quien se debe de enfrentar, contra el Hombre Araña. Ahora, nada más un dato rápido. Topher Grace, el que va a interpretar a Venom, es el que salía de Eric Foreman en That 70 Show. Exacto. Que es muy flaquito y todo el mundo dice, es que no es Venom. Se supone que como Venom es la contraparte del Hombre Araña, la parte negativa, tiene que ser físicamente parecido. Esa es la razón que dieron por la cual se escogió a Topher Grace. Que bueno, tiene que yo ser creo... físicamente parecido. Mira, si Sam Raimi pues no nos ha quedado mal, con esas dos películas, pues el gran beneficio de la duda hay que darse. Definitivamente haremos un podcast cuando salga la película de nuestra opinión. Pues de qué nos pareció. De qué nos pareció la película, eso me queda claro. Y pero... retomaremos otra vez el tema Venom en esta ocasión, porque es un, híjole, es un tema que da para mucho. Pero bueno, esto fue el podcast del universo Marvel. Gracias, Luis, por... No, gracias por... Ahí está, ahora la sí, semana que entra respondemos preguntas y hablamos de crossover. Exacto. Y bueno, pues visiten el blog, que es toquedequeda.net, diagonal bullpen, que me imagino que están en él, porque si no, no podrían escuchar esto. O sea, fíjate, alguna vez... Pónganle favoritos. Un lector puso que, ¿cómo se llama? Que en su pueblo pues no llegaba pues, la transmisión de bullpen, ¿no? Y pues no. Pueden escucharlo aquí en la página, no pasa ninguna estación de radio, sino aquí lo descargan o lo escuchan. No pasamos por ninguna estación comercial, aunque vivas en San José de las Manzanas, pero lo puedes pero si tienes escuchar. Internet, aquí lo puedes escuchar. Ahora, si nos quieren contratar, por favor, contrataciones ahí con el payaso Calabacita, ¿o cómo era? El payaso Semillita. Semillita. Bien, nos vamos ahí a pero es que nos vamos y les platicamos unas cosas. Y les platicamos más cosas de Marvel. Pero bueno, esto fue el podcast número, pues no sé cuántos llevamos, pero ya llevamos algunos, creo que es el 16 o 17, sí. Del universo Marvel. Y pues, pues me despido y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Giovanni Arevalo. Hasta la próxima. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen.